personal es político. Significa que los discursos y posiciones políticas tienen implicaciones personales y las actuaciones en la vida personal tienen implicaciones políticas. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta primera edición de lo que es La Hoguera, este programa ecofeminista. Mi nombre es Juana Saravita Mone, me acompaña Santi Domínguez. ¿Cómo andas, Santi? Todo muy bien, la verdad que contento de arrancar con este proyecto, ¿no? Que tantas ganas teníamos de hacer y que sentimos tan necesario, ¿no? Que nos dan esas ganas de hablar, de expresar, de gritar y de marcar, ¿no? Muchas cosas en las que no estamos de acuerdo y por eso un poco el estilo del programa. Así es, tenemos muchas cosas para decir y no nos vamos a quedar callados, ni calladas. Vamos a, como decís, vamos a gritar todas estas verdades que tenemos. Para eso presento a nuestros compañeros y compañero y compañera que tenemos en el piso. Son Malena García y Rodrigo Díaz, Guatón, ¿no? Guatón, estamos Guatón, en familia, Guatón. Guatón. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo entusiasmados? Bien. Sí, me parece que el programa está bueno. Vamos a estar hablando un poco de distintas cuestiones, más que nada relacionadas con lo que es el género y también el medio ambiente. ¿Por qué estas dos cosas? Bueno, porque son luchas que de alguna manera encontramos que muchas veces se juntan, por ejemplo, en lo que es el cuerpo, por una cuestión de que las mujeres por ahí no podemos decidir sobre cosas relativas a nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando no podemos abortar o, por ejemplo, cuando somos objetos de consumo. Pero tampoco podemos elegir sobre nuestro cuerpo cuando no podemos elegir si nuestra comida y nuestro agua está contaminada o no con agroquímicos. Entonces, muchas veces la lucha por el medio ambiente y por derechos de las mujeres se encuentran juntas. Ahí va, eso es un poco esta fundamentación que tenemos, porque no estamos colgados de la nada, no venimos caídos del catre, sino que tenemos toda esta propuesta y todas estas ideas que estamos llevando adelante y gritando, como decíamos. Un poco esto que decís, ¿sí? De esta relación tan intrínseca, tan de la mano que tienen los derechos, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por la tierra, esta no explotación, una explotación quizás consciente de la tierra, que es el territorio que habitamos en relación a este territorio cuerpo. Exacto, y además digamos como estas dos luchas, como decía Male, confluyen todo el tiempo y llegan a ser una sola. Digamos que quizás la fuerza y la riqueza está en verla juntas, en pensarla juntas, verlo como un todo y en comprender cómo funciona quizás todo este sistema que tanto nos oprime, tanto nosotros a la tierra y en todo lo que respecta a los cuerpos. Sí, y la idea es como un poco ponerle toda nuestra impronta, como dice Santi, gritar un poco, pero también con todo un trabajo periodístico detrás, o sea que queremos hacer de estos temas no solo una opinión, sino una crítica, analizar, o sea, hacer algo que más allá de un tema específico, involucrarnos mucho y profundizar, y por eso el recorte que hicimos en este ecofeminista. Este ecofeminismo. No mencioné y paso a mencionar ahora a nuestros compañeros, compañero o compañera que están del otro lado, que están también con sus voces con mucha fuerza, que si bien los escuchan desde el aire, son Lila de San Francisco en la producción e Ignacio Arrieta, Nachito. En la preproducción, a quienes les agradecemos mucho todo el trabajo que hacen. Y el negro Lema, claramente, en la operación, Ángel Lema. Bueno, empezamos entonces. Arrancamos hoy ya jueves 10 de septiembre, casi las 3 de casi la tarde. Claro. Vamos con la hoguera. La hoguera. Arde el patriarcado. Bien, y a razón de todo esto que veníamos comentando, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvo pasando estas semanas, estos últimos días, en estas cuestiones ambientales, feministas. ¿Qué tenés para comentarnos primero? Y podemos arrancar con la noticia de que se viene el debate sobre agroquímicos en el Senado de la Nación. Es el primer debate, además. Exacto. Que es muy interesante que se estén dando por primera vez en un ámbito institucional de tanta importancia como es el Senado Nacional. Sí, lo tenemos a Pino Solanas, que es el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado Nacional, que convocó para el jueves de la semana que viene, el jueves 17, un debate en el marco de esta problemática, ¿no? con los agroquímicos y las consecuencias que tienen tanto para el ambiente como, como para las personas, ¿no? Ahí va, es importantísimo que un debate de estas características, ¿no? De estos temas esté llevando a ser tratado en el Senado. Con esto que decimos que son luchas relegadas, son luchas de las que no se hablan. Exacto. ¿Tenés ahí una información de quiénes van a estar disertando? Sí, van a participar, bueno, además del ya mencionado Pinas Solanas, Medardo Ávila Vázquez, que forma parte de Médicos de Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba, Damián Marino, químico, doctor en Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, que también es investigador de CONICET, Damián Berseñasi, médico, corresponsable de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y por último, Emanuel Garrido, que es un ex coordinador de Medio Ambiente de la Municipalidad de Coronel Suárez, de acá de la provincia de Buenos Aires. Es interesante, gente de Coronel Suárez que esté participando, sabiendo que Coronel Suárez es una región, una ciudad, un pueblo con tanta relación con lo que son los cultivos, los monocultivos, la ganadería, bueno, la aplicación de fumigadores, agroquímicos. Siempre es importante cuando el Estado se hace cargo de algo que, aparte en este país que tiene mucha agricultura, hacerse cargo de algo que por usar los fertilizantes o la explotación que hacen de la tierra afecta al ser humano. Sí, además es interesante verlo desde una perspectiva interdisciplinar también. Por más que nombramos a varios médicos o químicos, también verlo, bueno, siempre como planteamos nosotros, ¿no? De este espacio, una perspectiva mucho más social, y nos parece fundamental que se empiecen a tratar, ¿no? No perdamos de vista lo que dijo Mal, que es el primer debate sobre los químicos que sea en este marco. Bien, a modo de cierre, el evento se va a realizar en el Salón Ilia del Senado Nacional el próximo jueves, como dijimos, 17 de septiembre, a partir de las 18 horas, la entrada es libre y gratuita, presentando DNI. Bien, abierta para todos y todas. Exacto. En otro orden de las cosas, con la basura, el problema sigue. Las asambleas vecinales denunciaron que el municipio platense continúa arrojando residuos urbanos en el predio de Hernández, ¿no? Lo que generó movilización basural, y el Brorismo respondió comprometiéndose a no dejar entrar más camiones, clausurando entradas, que haya presencia policial, que según los vecinos esta presencia policial duró solo 3 días. Sí. Otra de las tantas, sí, ineficiencias. Recordemos que este problema en la cantera de Hernández, acá en la ciudad de La Plata, viene hace muchos años, ¿sí? Por más de que la Asamblea Ciudadana de No Más Basura en Hernández está haciendo otro comunicado más, es un problema que viene hace mucho tiempo, y lo que ellos están denunciando puntualmente ahora es que los desechos que se arrojan contaminan el agua que se consume. Bueno, esto obviamente provoca enfermedades en la gente que lo consume, y así como también atrae a roedores, digamos, porque recordemos que la basura que se tira en la cantera después se prende fuego. Entonces eso no solamente contamina el agua, sino que también contamina el aire. Exacto. Y estás respirando aire que está intoxicado, ¿no? Y también están las ratas. Así que... bueno, esto es un problema que viene hace mucho tiempo. Desde que Brera asumió en el 2007, tuvo distintos conflictos relacionados con la basura. Uno de ellos fue cuando quiso construir la planta de tratamiento de residuos urbanos, que después terminó por construirse en Ensenada, pero que en ese momento los vecinos habían resistido, ¿no?, a que se construya en ese territorio. Y después cuando trató de impulsar la ordenanza de basura cero, que terminó fracasando, eso fue algo que marcó los primeros años de la gestión de Brera. Y ahora, hace 3 años más o menos, sucedió esto de la cantera de Hernández, que es que los camiones recolectores de basura tiraban la basura en esa cantera, después la prendían fuego, en vez de llevarla al predio de Siams en Punta Lara. ¿Por qué hace esto? Es muy sencilla la razón. Tiene que ver con que si ellos llevaran la basura al Siams, tendrían que pagar cada tonelada de residuos que llevan. Entonces, para no pagar eso, lo tiran en un lugar como la cantera de Hernández, ilegalmente, por supuesto, y los vecinos sufren todas las consecuencias de estar viviendo entre la basura, básicamente. Sí, también es interesante ver cómo siempre está el freno o el tope de la resistencia vecinal, ¿no? Como decía vos, desde un inicio de la primera gestión de Bruguera, luego con el fracaso que se dio en la aplicación de la ordenanza de basura cero. Sí, lo que están denunciando en la asamblea No Más Basural Abierto en Hernández es que esto que decía Juana recién, de que la municipalidad prometió que no iba a tirar más basura y clausuraron las entradas. Hubo policía durante 3 días, pero después los camiones siguieron yendo. Lo que denunciaban los vecinos de la asamblea era que iban con camiones tapados de ramas, claro, y abajo de las ramas había bolsas de basura. Entonces, que incluso han encontrado bolsas rojas, que son bolsas con insumos hospitalarios. Entonces, o patógenos también, claro. Claro, entonces es peligrosísimo por claro. Porque, bueno, son cosas que ya están utilizadas y además, sobre todo para los niños y las niñas que están en el lugar, es como que están en un panorama complicado. Pero también no es la única zona de La Plata que tiene esta problemática, porque en las canteras de la zona sur, en el barrio de Altos de San Lorenzo, también la municipalidad tira basura en las canteras y esto ni siquiera tiene ningún tipo de control. En esto de la basura, porque es un problema, porque aparte no es que, bueno, la solución es no entran más camiones o la quemamos. Exacto. O sea, no hay solución por ninguna parte. Y en esto, buscando un ejemplo, Suecia es un país que ocupa la basura para que los hogares tengan electricidad y calefacción. En el reciclaje ya no tienen que reciclar. Entonces Suecia es un país que importa basura. O sea, los países que están cercanos a ellos le llevan la basura para que los flacos lo reciclen. ¡Qué fantástico! Suecia es un gran ejemplo siempre para todo, ¿no? Una realidad a veces que se ve tan alejada, ¿no?, de la que vivimos a diario. Sí. Pero que sí, estas cosas deberían ser las que se deberían copiar. O sea, no estar pensando en otro, no sé, películas o cosas por el estilo, sino reciclaje. Sí, totalmente. Pasador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. Estamos escuchando a Anita Tijoux, compatriota del Guatón. Una grande. Con Jorge Drexler, acá vecino uruguayo, del otro lado del charco. Seguimos con un par de cositas que tenemos para comentar. Hay algo muy interesante que se dio ahora últimamente. Se lanzó Antiprincesas, que es una colección de literatura para chicos y chicas, con una perspectiva de género y no sexista, ¿no? Que claro. Centra a la mujer. Cada cuento se trata de mujeres, rondan, las protagonistas son mujeres, grandes guerreras de la historia latinoamericana. Un poco los dos primeros cuentos publicados hasta el momento tratan sobre Frida Kahlo y Violeta Parra. Se viene Juana Zurduy ahora. Exactamente, mira, como para contextualizarlo un poquito, son libros infantiles que discuten justamente los estereotipos. Por eso esta elección de mujeres latinoamericanas, por eso ya desde el nombre, Antiprincesas. Por más que no es que lo que buscan es eliminar quizás la figura de la princesa, es más, hay una entrevista que le hacen a Nadia Fink, que es redactora y editora de la revista Sudestada, que es una de las dos editoriales que participan. Junto con Chirimbote. Chirimbote, exacto. Que participan, bueno, de este proyecto. Y lo que ella dice es que la idea no es hacer desaparecer a las princesas, sino crear nuevos paradigmas, crear espejos más reales. Digamos que la idea de ver a la típica princesita de Disney no genere esas inseguridades que puede generar en una persona, ¿no? Sí, esos ideales de belleza. Chicos, exacto. Esto, que un poco para cambiar quizás la sociedad a futuro y los ideas y los estereotipos y esquemas que tenemos nosotros como sociedad, se empieza por educar de otra manera a los chicos y a los nenes y las nenas. Entonces me parece que es un paso importantísimo en esto, de romper todos estos esquemas, de poder también pensemos algo más real. ¿Cuáles son los roles que ocupan las princesas en las películas? Por ejemplo, agarrás una película muy conocida como Cenicienta y te encontrás con una mujer que hasta que no es princesa no va a tener éxito, y sobre todo también que ella no elige por sí misma, sino que ella tiene que ser linda para que la elija el príncipe, para que después, no sé, es como que es todo muy ser linda y agradar, Un rol pasivo. No tenés como incidencia en tu propia historia, digamos. Nada para uno. Como que... Por eso nos están inculcando, aunque ahora lo problematicemos, la verdad es que hay mucha gente que no, digamos. Sí, además por eso nadie recalca mucho esta noción de mujeres que hacen, ¿no? Mujeres que siempre han pensado y hecho de manera colectiva, en un rol activo, buscando romper este ideal estructurado e individualista que viene mucho de esta industria cultural que uno adopta con toda la invasión cultural que hay desde los grandes imperios, ¿no? Como estamos diciendo, de Disney, Estados Unidos. Y eligen dos personajes que transgreden todo el sentido que tiene la princesa. O sea, Frida Kahlo y Violeta Parra no corren con ninguna de las típicas características que se le puede dar a una princesa, sobre todo de Disney, ¿no? Sí, un poquito como para agregar, fue muy buena la recepción que tuvo este proyecto, ¿no? Hay una experiencia que menciona Nadia Fink, que con chicos de Club Eldari en el asentamiento 1114, dice que ahí trabajaron con dos turnos de chicos y chicas de diferentes edades que se entusiasmaron mucho con estos cuentos, que luego hicieron actividades más recreativas como con dibujos, digamos, a partir de estas historias ilustradas que lleva adelante Pitu Sáez, que es el ilustrador de estos cuentos. Bien, para leerlos, para tenerlos en la biblioteca, para socializar con los pequeños y pequeñas de la familia. Viendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro. Estamos a pasitos de que se cumpla un mes de la desaparición de Ruth Ávila Zambrana, una estudiante de la Universidad de La Plata, de 19 años, que había salido esa la mañana del 18 de agosto, okay. Salió a cursar, salió a una supuesta entrevista de trabajo y desde entonces no se supo más nada de ella. Bueno, como ya sabremos, estuvieron convocando diversas marchas, diversas movilizaciones, exigiendo que el Estado intervenga, que el Estado se haga carne de esto, que busquen a Ruth, que mientras la policía balea a nuestros pibes, no está buscando a nuestras pibas. Entonces, a un mes de la desaparición, que será este martes, se convoca una marcha con la familia para seguir... El jueves. La pasaron para el jueves. Ahí va, bueno. Sí, siempre porque, al instante, Santi. Porque el mes se cumple justo el viernes, el 18, y por la conmemoración, por la marcha por Jorge Julio López, se anticipa un día la marcha, digamos que se reclama la aparición de Ruth, ¿no? En este sentido, hoy también se llevó a cabo hace un rato nomás una clase abierta. Desde la Facultad de Ingeniería, que es a donde ella estudiaba, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, como para llevar a las calles un poco esa ausencia, esa falta que está haciendo Ruth en donde debería estar, ¿no? Sí, es en el aula. También la clase que le seguía a esta clase de la Comisión B10 de Matemática B, que es la comisión donde Ruth debería haber llegado el martes 18 a las 8 de la mañana y nunca llegó. La comisión de taller de la materia matemática 4 se solidarizó con esta causa y también hizo su clase de 12 a 15, siguiente a esta. Es decir que en este momento debe estar terminando esa clase ahí frente al rectorado. Sí. Frente al rectorado, así sí. Es. El jueves 17, cuando se haga la movilización por Ruth, va a haber una conferencia de prensa a las 12 del mediodía en rectorado y después a la 1 la idea es marchar a Fiscalía y a Casa de Gobierno exigiendo su aparición inmediata. Seguimos en la hoguera. No les recuerdo porque nunca las dije, pero les presento nuestras redes sociales porque estamos en todos los ámbitos. Estamos en Facebook, somos La Hoguera. Estamos en Twitter, somos La Hoguera. Nos buscan La Hoguera al aire. La Hoguera al aire, ahí está. Como para que no sea lo mismo, ¿viste? No me gusta darle un toquecito ahí. Sí, porque como dijo Guatón, decía La Hoguera radio, pero nosotros no somos una radio. Somos el programa, somos La Hoguera al aire, sí, así me gusta el aparte nombre. Que el aire juega con medio ambiente, ¿no? Tiene toda una cosa. Está todo pensado. ¿No? Aparte, no, seguir a alguien que en Twitter que se llama La Hoguera, a mí me da medio Twitter de memes. ¿No? Memes marxistas. Bueno, sí, podemos empezar a tener a mí ahí un como delegado de memes. Heavy metal, como una banda seria. Entonces nos siguen en las redes para estar al tanto de todo lo que va pasando en la semana, aparte de esta ahorita semanal que tenemos de programa. En la que, Guatón, nos has preparado un tema muy interesante del que nos vas a charlar. Te dejo que lo presentes, tu momento de fama. Mi momento de fama. Sí, la idea es que programa a programa vayamos trabajando distintos temas, ya sea de medio ambiente o feminismo, ¿no? Y en este caso, con todo lo que viene pasando en Medio Oriente, nos vamos a agarrar como excusa de lo que está pasando con las kurdas, que se llaman. Las kurdas que se llaman, que son mujeres que son de la etnia de Kurdistán, por eso se le dice las kurdas. ¿Dónde queda Kurdistán? Y que la Kurdistán queda en... Es una zona montañosa que se llama Kurdistán, ¿no? Que queda al Asia Occidental. O sea, piénselo en el mapa, Asia Occidental. Cerca de Irak, me parece. Claro. Es un territorio que después de la Primera Guerra Mundial, ellos estaban con el Imperio Otomano, Imperio Turco, y después de la Primera Guerra Mundial, obviamente en toda esta repartija, se supone que ellos le iban a pasar un territorio y al final es una etnia que no tiene un Estado-Nación. Así como un poco lo que le pasa a Palestina. Sí. Pero para que mencionemos esto, Palestina tiene 12 millones de habitantes, 12 millones de... ciudadanos palestinos. Claro, sí. Ciudadanos palestinos. Estos son entre 50 y 55 millones que están repartidos entre Siria, Turquía, Irán e Irak. Es más que la población argentina. Una locura, es una locura. Para que nos hagamos... Bueno, ¿y por qué pasa? ¿Por qué llega a ser un poco hasta pintoresco, no? Es porque los militares de Kurdán tienen una batalla en mujeres, ¿no? Ya le busco cómo se llama. Esto se llama el batallón. El batallón se llama, ya les digo, Batallón 106. El Batallón 106 es una fuerza exclusivamente por mujeres. O sea, las que van... ¿Fuerza bélica? Claro, las que luchan contra el Estado Islámico son mujeres. 500 y 600 mujeres, donde están representadas por dos coroneles. Y dentro de estas mujeres... ¿Coroneles varones? No, coroneles mujeres. Ah, está. No sé cómo ponerlo en femenino, pero... Sí, coronelas. Coronelas. Y son minas, todas minas. Entonces acá... empieza todo un tema de que se intenta publicitar como que lo que hace Kurdistán es como una cosa de, bueno, casi como la inclusión de la mujer a los militares, entonces pareciera que... Sí, pensar a un ámbito tan duro, ¿no? Claro, y uno como hasta lo piensa así como dice, qué tipo inclusivo, o sea, pero tiene toda otra trasfondo que lo decimos después de este temita que va a poner Lila. Bueno, esto que escuchan se llama Risk It All, o sea, Risk It All. Así es la locura del tema, ¿no? Arriesgalo todo. Exacto. Y esta es una chica, para los que les ruido un poco la palabra mina, en Chile se usa el mina y mino, ¿no? Entonces para que rompa un poco con eso. Porque estábamos hablando recién fuera de aire, quizás la connotación que tiene acá el término mina, ¿no? Que como decía, sí. Male viene digamos con una bajada colonialista. Allá no sé por ahí cómo lo usarán. Acá hay un término que yo detesto mucho, que la gente lo usa un montón, que es minita. Que minita, es, con H. Es como así, es como medio despectivo. Pero también hacemos un paréntesis y ya volvemos con lo que venías contando, que mina tiene un poco que... Tiene un poco que ver con esto de que es una mina de oro a la que voy, extraigo lo que quiero y me voy. Esa connotación y de golpe decirle mina a la mujer es como, uff, claro. Es fuerte y lo naturalizado que lo tenemos. Claro, acá, acá allá en Chile, se usa para hombre y mujer. O sea, ustedes dos pueden estar conversando y ayer fui con mi mino al cine. Claro. O sea, a ver, quizás tiene la misma, quizás empezó igual, ¿no? Pero claro. Ya como que es una cosa que va para ambos géneros, o sea, ¿no? Y un poco en esta lucha que nos ponemos en el hombro de derrocar el patriarcado, tiene mucho que ver con deconstruirnos y deconstruir nuestro lenguaje, ¿no? Así que vamos a estar cuestionándonos todo el tiempo, lo cual no es cómodo para ninguno de nosotros y nosotras, pero es algo necesario. Pero también consideramos que esa incomodidad es la que nos hace... nos da como ese crecimiento, ¿no? En esa lucha que tanto buscamos, pero... yo me quedé con ganas también de escuchar el resto. Bueno, ¿por qué pasa esto? Si escucharon bien, es casi una onda Beyoncé, Britney Spears, o sea, pero esta flaca es guerrillera del Kurdistán. O sea, está batallando en territorio iraquí. ¿Qué surge con esto? Si uno ve los distintos medios, siempre se está hablando de casi como una cosa de que qué bueno que el ejército Kurdistán esté entre las mujeres y puedan batallar igual a los hombres. El tema es que esconde todo un trasfondo que son mujeres, acá tengo una cifra, entre el 91 y el 2007 más de 12.000 mujeres fueron muertas en el territorio del gobierno regional del Kurdistán. En nombre del honor familiar, ¿no? Con Santi charlamos un poco de esto del honor familiar, que casi ya no tiene que ver con un tema de qué se hizo, sino es cómo te ve la gente. Sí, que tiene que ver mucho también con los mandatos sociales, ¿no? Con lo que se le impone a la mujer que debe ser, cómo se debe mostrar. Bueno, justamente como marcamos el programa, ¿no? Con esta incapacidad de decidir aún sobre el propio cuerpo. Y cómo estos mandatos familiares, tener que cumplir ideales, seguir ciertas normas, termina con femicidios. Claro, exacto. Y en esta idea, que al igual que lo que pasa con el conflicto palestino, este pueblo quiere recuperar su territorio, se supone que todo esto de la mujer sería una estrategia para que, como el lado occidental, simpatice un poco y pueda ayudar en esta cosa que también sabemos que Occidente también tiene una guerra ahí con el Estado Islámico. O sea, es todo una... Es muy turbio. Es todo un entramado, donde ahí también nos toca porque también... pasa a ser no solo esto, sino una estrategia comunicacional, o sea, que creen a una cantante que es guerrillera en YouTube, que tenga 4 millones de visitas, que si se fijan después lo subimos a las redes, pero el video tiene toda una cosa así media que a veces es como la diva y después pasa a ser la guerrillera y todo ocurre en territorio iraquí, es algo muy raro. Sí, justo que hablamos, perdón, hace un ratito hablamos de estereotipos. Claro, exacto. Y para ir tirando algunas cosas que ocurren en este pueblo, supongamos, las jóvenes kurdas tienen matrimonio precoz, o sea, el matrimonio de una niña representa para ellos una bendición económica, entonces una niña más o menos a los 13, 14 años ya tiene con quién se va a casar. Eso tiene mucho que ver con cuestiones religiosas, ¿no? Claramente. Sí, son musulmanes, la mayoría. Muy poco cristianismo, pero la mayoría son musulmanes. Acá dice, hay una estadística de una ONG que se llama Wadi, que dice que el 57% de las chicas entre 14 y 18 años sufren la ablación del clítoris. Sí, que la circuncisión. La circuncisión femenina. Una mutilación genital. Exactamente. Mira, hay una pastillita que tiro sobre este tema. Hay una película muy, muy buena que habla justamente, que gira en torno a las sociedades. Muy marcadas, por ejemplo, por la circuncisión del clítoris, la ablación sería en realidad, se llama Mulade, muy recomendable, también la vamos a subir a las redes. A las redes, bien. Y esto enmarca también un conflicto que es como ver a la mujer, ¿no? Y supongamos, si tomamos específicamente a estas guerrilleras, es toda una lucha que tienen no solo para recuperar su territorio, sino una lucha dentro de su misma sociedad, ¿no? Son personas que al mismo tiempo de estar luchando por recuperar un territorio, por poder ser un Estado-Nación, al mismo tiempo tienen todo un aparato social detrás que es totalmente discriminador, es totalmente no inclusivo, y donde a veces uno, viendo estas cosas, como que no se imagina que en el 2015 todavía ocurran, ¿no? Y que quizá están muy lejos, pero a nosotros ocurren en menor escala. O sea, acá una mujer camina por la calle y pasa a hacer lo mismo. Hoy nos falta Ruth. Hoy nos falta Ruth. Exactamente. Hoy, el 2015, desaparece una persona y con toda la tecnología que hay, no hay caso que una institución pueda dar con ella. Entonces, un poco el tema era este, y cómo la mujer... Estas guerrilleras no solo tienen el problema de la guerra, o sea, y que ahí lo hace muy distinto a los hombres y todo un entramado y bueno, un poco... Sí, y como detrás de esto que decías vos, de esta estrategia comunicacional, ahí están todos estos entramados, como dijimos, turbios, cómo se entrelaza la guerra, la globalización... Exacto. El rol de la mujer, claro. Medio Oriente debe ser hoy el lugar donde las guerras sí están siendo por territorio, porque hace ya después de la Guerra Fría que las guerras van siendo más culturales, ¿no? Pero todavía Medio Oriente sigue teniendo esta guerra que son territoriales. Bueno, muchas gracias por tan certera y tanta información. Nos vas a estar ilustrando un poco sobre lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Las cosas que nos cuesta un poquito más enterarnos. Vamos a escuchar un temita más, ¿te parece, Santi? Y seguimos con la beta. Una sola, La Hoguera, viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Nauta. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que dan oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama. Pronto me marcharé a selvas de humo y concreto. Andaré calles de ciudades hostiles. Mi nombre sonará otro nombre. Mi rostro parecerá otro rostro. Por eso aquí, esta tarde, así quiero quedarme. Viendo desde lo alto mi rebaño de volcanes azules. Dejando que el paisaje se me crezca por dentro. Que el lago se me instale en los pulmones. Que las nubes se expandan en mi sangre. que me nazcan volcanes en los ojos. Que esta visión de mito y epopeya alimente mis ríos interiores, con los que me sostendré cuando abra la distancia de su profunda frontera. Ni la tierra ni las mujeres somos mercancía. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de dominación. La hoguera. Ahí escuchamos el poema Huellas de Gioconda Belli, ¿no? Con fuerte, ¿no? Te deja como pensando un poquito. Mal, ahí tenés un poquito de información, ¿no? Un poco como para contextualizar y sí, quién era Gioconda Belli. Gioconda Belli, bueno, es una escritora que acá en La Hoguera nos gusta mucho. La reivindicamos. Ella nació en 1948 en Managua, en Nicaragua. Vivió en una familia, podemos decir, acomodada. Su papá, por ejemplo, era empresario y su mamá fue fundadora del Teatro Experimental de Managua. Después se fue a estudiar a España, estudió también en Estados Unidos y empieza a escribir poesía más o menos en 1970. Y bueno, y esta poesía, como la que leíamos recién, en su momento causó mucho revuelo porque se considera que aborda lo que es el cuerpo y la sensualidad femenina de una manera como que en ese momento no se hacía. Con esto de por ahí como que ella es muy vital, muy habla mucho de las sensaciones, habla mucho de lo que pasa por el cuerpo al momento de vivir una situación. Lo hubieran tildado de bruja unos años antes, ¿no? Unos cuantos años atrás. Sí, podemos decirlo. Lo interesante por ahí de esta escritora es que ella fue opositora a la dictadura de Somoza, ahí en Nicaragua, por lo que se tuvo que exiliar a México y a Costa Rica. Y además integró las filas del Frente Sandinista por la Liberación Nacional. Ella militó en esa organización desde 1970, a la par que empieza a escribir poesía, hasta 1994. Después, integró la Comisión Político-Diplomática del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue correo clandestino, transportó armas, viajó por Europa y América Latina obteniendo recursos y divulgando lo que era la lucha sandinista. Cuando finalmente la Revolución Sandinista triunfa, ella fue representante ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos y fue vocera también del Frente Sandinista, hasta que deja la vida política para dedicarse a escribir su primera novela, que la publicó en 1988, que es La Mujer Habitada, que es una novela que cuenta un poco cómo se da en una mujer primero una revolución o una problematización más de corte feminista. Es una mujer que se va a vivir sola y que en ese tiempo rompe un montón con lo que eran las familias, ¿no? Como una mujer que de repente vive sola y es independiente y trabaja y se mantiene sola, hacía mucho ruido por esto de que las mujeres se tenían que casar, tenían que tener una familia, tener hijos. Sí, el no éxito, esto de que la mujer que está sola tiene más de 30 años o es torta o es una fracasada. La famosa figura de la solterona. Sí. La y solterona. También que en la novela es una mujer que estudia arquitectura, se recibe y es arquitecta, digamos. Pero lo interesante también de la novela es que ella en un momento empieza viviendo en la dictadura de Somoza, se da cuenta de que por ahí eso es insuficiente si ella no lo logra contextualizar el momento de la historia que está viviendo el país en ese momento. Claro. Y bueno, decide integrar las filas del Frente Sandinista por la Liberación Nacional. Sí, aparte es muy interesante cómo en este caso la militancia es acompañada por toda esta descarga a nivel artístico, ¿no? Digamos la importancia que tiene canalizar, ¿no? Toda esa energía también por otro ámbito, como un modo de militancia también. Sí, el activismo de la palabra. Exacto. El activismo de poner todos esos pensamientos, sensaciones, consignas que claramente la atravesaban y la atraviesan tan en carne propia, poder convidarlas al mundo con su literatura. Sí, y justamente luchar contra estos mandatos, estas demandas, estos estereotipos, ¿no? Que es un poco todo lo que estuvimos tratando hoy. Y que rompe con el intelectual que bueno, que hace su teoría de un escritorio Y ella trasciende eso, aparte de escribir, se suma a la lucha práctica, ¿no? Sí, uno de los últimos libros que publicó se llama El país bajo mi piel, que cuenta un poco también cómo se vivió la dictadura de Somoza, cómo se vivió la esto de, bueno, estar en una organización revolucionaria que está intentando derrocar un régimen, digamos. Así que, bueno, invitamos a leerla y a conocerla, ya sea en su poesía o en sus novelas. Queríamos traer, ahora en la continuación de la hoguera, ¿no? A otra gran protagonista de la historia, otra heroína, ¿no? En este caso, indígena, aymara, que llegó a ser virreina y comandante, ¿no? Comandante nacida en agosto de 1753. Estamos hablando de Bartolina. 300 años atrás. Sí, Bartolina Sisa, que no habíamos dicho el nombre. Bartolina Sisa, que fue esposa de un caudillo, virrey, comandante también de guerrillas. Sí, Túpac Katari, que en realidad fue el nombre de batalla que decidió ponerse Julián Apaza, que es el nombre, ¿no? Que fue su pareja. Su pareja y su compañero, y su compañero de luchas. Bueno, contanos un poquito. Sí, fue... Primero, un poco a modo de contexto, ¿no? Hoy estamos a 10 de septiembre, hace poquito, el 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, y es gracias a ella, ¿no? Es por estas luchas, por haberse opuesto a la dominación y a la opresión de los conquistadores españoles, y justamente por esta razón, ella fue brutalmente asesinada y descuartizada. Así es, fue torturada... Suma, quizás es un agravante su condición de mujer, el 5 de septiembre de 1782. Entonces, bueno, a partir de ahí, como decía, se conmemora, se celebra el Día de la Mujer Indígena. Nada, a razón de lo aguerrida que fue, de sus actividades de campaña salvaje, de cómo creó un movimiento organizado de indígenas sublevados a la corona, aunque fue nombrada virreina, pero en contra de los peninsulares, o claro. Sea, como que tuvo unas relaciones y unas situaciones de poder estratégicas. Como para situarlo un poquito en contexto, ella era hija de comerciantes de coca, en la zona de las Yungas, también, bueno, de tela o galleta de la tierra. Entonces, ella, digamos, se nutre de esos conocimientos. Allí es donde empieza a hacer sus primeros pasos. Pero busca siempre, quizás desde muy joven, busca librarse de ese sometimiento al que estaban condenados los pueblos originarios por esas tierras. Por tantas otras, ¿no? Pero en el caso particular, de donde ella es de... Cantón de Caracato de Aiyú. Es un pueblito de la zona del Alto Perú, el virreinato del Alto Perú. En esto que contaba, que fue una gran estratega militar, política, justamente la estrategia militar, política que la llevó, la condenó a la muerte, fue que ella ordenó que se construyera una represa en el río que pasa por la ciudad de La Paz para provocar la inundación que iba a romper puentes y aislar a la población, para que pudieran dispersarse, pudieran empezar una especie de... Bueno, seguir con este plan de guerrillas que tenían armado y con el que estaban rebelándose contra los españoles. Sin embargo, el plan fracasó y el general realista Segurola, con la ayuda de 5.000 hombres, peninsulares, criollos, bueno, que colaboraban con él, la capturaron, la torturaron y la asesinaron. Y antes la obligaron a ver cómo descuartizaban a Tupac Katari. A su esposo, a su esposo, como para hacer el sufrimiento un poco peor, ¿no? O sea, si podía ser peor. Bartolina siempre fue descrita por algunos historiadores como una mujer aguerrida que dominaba el curagua, bueno, que en realidad es una especie de onda, el fusil, digamos, una mujer de poner el cuerpo, podríamos decir una mujer de armas tomar, ¿no? Sabía montar a caballo, piel morena, esbelta, ojos negros, muy inteligente, digamos, como una imagen muy imponente. Muy imponente, sí. También esto de que haya sido una mujer empoderada, de que haya estado al mando y en la lucha y en contra de siempre todas estas figuras masculinas, bueno, todo lo que le significó y a dónde la sentenció, ¿no? Sí, por eso un poco queríamos traerla más allá de que justo no es el 5 de septiembre, no es el Día Internacional pero estamos de la Mujer Indígena, pero estamos ahí cerquita. Días atrás y no queríamos dejar de reivindicarla. Juego a ser otro para sentir lo que respira. Juego a ser otro para sentir. No han matado con sus armas mi causa de amor invencible. Busco la identidad en mi memoria como el aire invisible. Atravieso la frontera para poder decir lo indecible. Infinita es mi bandera como mi lucha y tu cuerpo imprescindible. Del mundo de arriba al de abajo hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo tiene su origen adentro. Del mundo de arriba al de abajo hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, lo que pienso. La lucha es una sola. La Hoguera, viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Nauta. Bueno, y si bien hoy estamos grabando, son las 3:30 de la tarde del jueves, estamos grabando en este horario desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Sin embargo, nuestro programa está pautado para que vaya los viernes a las 6 de la tarde, que es lo que va a empezar a pasar desde el programa siguiente, ¿no? Entonces lo pensamos como el programa para tomarte la primer birra del fin de semana, ¿no? Viernes a la tardecita, 6, 7, ya empezás la a olvidarte de las responsabilidades de la semana. Yo traje una cerveza, no sé si me desubiqué, aunque sea jueves a las 3 de la tarde. Sí, me no sé, pareció... vos tenías que ir a cursar ahora. creo que es la mejor noticia en lo que va del día, sí, me parece. Sí, es una linda noticia. No la podés dejar y te podés ir a cursar. Bien. Te la compartimos. bueno, y a razón de esto vamos a ver qué hacen. ¿Qué planes tienen ustedes para el fin de semana, chicos? Hay cosas para hacer. Me quedé pensando. Sí. Este fin de semana arranca la FLIA, la Feria del Libro Independiente Autogestiva, sí. Va a ser en la casa de los hermanos Zaragoza. Sí, en un principio, perdón, se estaba pautada para hacer dentro de la casa, se abrió y como la casa de los hermanos Zaragoza, que está en 51, entre 4 y 5, da justo sobre el bulevar de la calle 51, se la va a trasladar la FLIA al bulevar, al aire libre, el pastito, los arbolitos, es una linda zona. Sí, también recordemos que hace muy poco tiempo, el mes pasado, se intentó desalojar la Casa de los Hermanos Zaragoza, así que esto también no es casual el lugar, sino que es para hacer el aguante a los compañeros que están defendiendo su espacio también. Recordemos el sábado y el domingo de 14 a 20 horas, acá tengo un valor de 20 pesos. 20 pesos de simbólicos en realidad. Sí, ¿no? ¿Qué hay en la FLIA? ¿Han ido a la FLIA ustedes alguna vez? Nunca. Yo no fui nunca. Vayan, chicos, es una gran instancia. Está bueno. Yo fui la primera vez, la primera y única en realidad, vez que estuve en las FLIA fue cuando apenas había llegado a ir a La Plata, un amigo me dice, che, hay un, no sé muy bien qué movida hay, ahí en el bosque, medio del libro, medio que hay presentaciones, qué sé yo, vamos. Y yo fui sin saber que ahí, sin saber que había, y me encontré con un montón de stands, de gente haciendo producciones independientes, muy copadas, gente tocando música... intervenciones artísticas, culturales, dura un rato largo, es un re momento para estar ahí, vas, te compras algo lindo, bancás los votos gestión, te tomás unos mates, conoces gente piola, la verdad que está bueno, súper recomendable. Completo. Re completo, sí. También tenemos mañana, el viernes latinoamericano, toca Capítulo Brasil, en el Centro Cultural Olga Vázquez, ahí en 60 entre 10 y 11. Va a estar tocando el club de Samba y Lloro de La Plata, que es una banda que hace música, bueno, Samba y Lloro, ¿no? De Brasil. Cantan muy lindo. Cantan muy lindo, sí. Sí. Hacen cosas muy, hacen muy bonito. Y sale más o menos 60 pesos. 60 pesos con cena incluida. Va a haber feijoada. Está bien pronunciada, ¿no? Feijoada, sí. Es una son porotos salsa negros. De porotos negros con porotos negros adentro. Es como... Esa es la... Una vez fui a Brasil y me cansé de comer eso, la verdad que... A mí me encanta la feijoada. Es una gran comida, pero... Y ojo que la cocina de Olga tiene fama y doy fe de que cocinan muy rico. Y los capítulos, los viernes latinoamericanos, los que hubo 4 o 5, ¿hubo ya? Sí. Estuvieron haciendo unos platos espectaculares, reabundantes, así que la verdad que vale la alegría ir. Y como para bajarlos, caipirinha y demás estragos típicos. Estragos típicos, así que vamos brasileros. A bailar un poquito. Y quizás empezar a ponerle un poquito de pimienta de cara a una alternativa que tenemos el sábado. La fiesta, perdóname esta. Fiesta, perdóname esta. Así es. De cara al trigésimo, ¿se dice? Al 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. El nombre de la fiesta es como una contestación, ¿no? De los últimos dichos de Bergoglio, también conocido como Papa Francisco, que nos perdonó a las mujeres por... dijo que las mujeres que hayan abortado pero que estén arrepentidas de corazón... Pueden ir al cielo. Así que, nada. Bergoglio, perdónanos esta. Sí, no sé si hay mujeres que se arrepientan tanto de sus abortos. Nosotros nos arrepentimos del que no se hizo su mamá, pero igual está así es. Todo bien. Y vamos a festejar todos estos abortos que también acompañadas por las socorristas hemos pasado de la mejor manera. ¿Cuándo? Este sábado, el sábado 12. En el nuevo pasillo de las... De las artes, en 6, entre 62 y 63. Bien, las entradas anticipadas se pueden conseguir en las mesas de la Mella, en todas las facultades, que acá en periodismo es Fandango. Salen 25 pesos con una consumición hasta las 2:30 de la mañana, es un Cuba Libre. Un Cuba Libre. Así que va a estar bueno. Así que es un poco como para bancar toda la movida de este 30º Encuentro Nacional de Mujeres que se va a llevar a cabo en Mar del Plata. 10, 11 y 12 de octubre. 10, 11 y 12 de julio, de octubre y que desde La Hoguera vamos a estar cubriendo, porque somos acá tres muchachas. ¿Ustedes van todas? Sí. Nos vamos, sí, ustedes van a estar acá en el estudio bancando la parada. Bueno, como corresponde. Vamos. Como corresponde y vamos a estar contándoles lo que va a estar pasando. También se va a llevar a cabo este fin de semana, se está llevando a cabo en realidad a partir de mañana, el 10º Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Va a haber proyecciones en el Salón Auditorium y en el Microcine. Hasta las 0 horas, también con muestras fotográficas. Otro dato más por si les interesa. El ciclo Freak Show, todos los días, a las 10 de la noche, en el pasaje Dardo Rocha. Y ese está muy bueno, porque el Dardo Rocha a veces uno no lo conoce mucho, pero dan todos los días, 6, 8 y 10 de la noche, películas que no son las mismas que llegan al cine, independiente. Sí. Y que la entrada... creo que estaba en 15 pesos, lo tiro claro, así. Claro, sí. Antes yo iba un montón, ahora la verdad dejé de ir, pero está buenísimo porque son películas muy independientes que capaz que nunca escuchaste nada y están muy buenas. Te dejan de la cara, ¿no? Sí. Temáticas. Y las instalaciones también están tan bárbaras. Ustedes, a ver si me ayudan en esto. El Dardo tiene varias salas de cine o tiene solo una. Una. Una que vos cuando entras tiene como un piso inclinado. La que siempre he ido tiene solamente una, sí, que va hacia adelante. Rarísimo eso. Está fantástico. Podría tener mil, ¿no? Es enorme. Sí. Sí. Bueno, pero también se hacen muchas cosas en el Dardo Rocha. Sí. Aparece un lugar muy lindo para visitar. Sí, donde sí, siempre sí. Hay mucha actividad cultural. Una vieja estación de trenes. No, y también lo otro es lo económico, porque el otro cine normal... El cine comercial. Está saliendo 80 pesos 80 ir al mango, cine ahora. O sea, sí. Es una locura. Para ver sí, películas. Podés meter un 2x1, pero igual es una entrada cara igual. Así que bueno, con todas estas invitaciones... Ya tienen la agenda cargada. Tenemos para elegir. Vamos a ver qué elegimos nosotros mientras arrancamos la primera birra del fin del jueves a las 3 de la tarde. No sé cuán bien está esto, pero... Y si mañana... Estamos libres. Jueves, ya cuando pisamos el jueves ya estamos casi de ya fue todo. Tirando de cabeza el fin de semana, me parece. Yo este cuatrimestre hice algo que no había hecho nunca antes, que me pareció fantástico, que es no anotarme a cursar los viernes. Así que excelente la mejor decisión de tu vida. Podré tirar unos tips al final. Voy a preparar una lista de tips para sobrellevar la facultad en periodismo. Ahí va. Señor, señora, no curse los viernes. Dime. No cursemos los viernes. Bueno, y nos vamos despidiendo ya. Nos estaremos encontrando nuevamente en la hoguera el viernes próximo, a la tardecita. Exactamente, a las 6 de la tarde, 6 a 7. De 6 a 7 agradecemos al operador, al Negro Lema, le agradecemos a Lila de San Francisco y a Nacho Arrietas, la producción allá detrás de... Sí, no mandaron ningún mate, pero bueno, lo dejamos pendiente para la próxima. Esperemos que nos estén esperando ahí con un mate caliente. Y espero que les haya gustado el programa tanto como nos gustó hacerlo a nosotros. La verdad que la pasamos muy bien en este inicio de este proyecto que teníamos tanta ganas de hacer. Muy Así grato. Es. Será hasta el viernes entonces. Lo personal es político. La hoguera. Viernes de 6 a 7 de la tarde por Radio Nauta. Soy con...